En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Dos y cinco minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Continuamos, segunda hora de programa, segunda hora de Tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Martín Expósito, que sigue recibiendo esos correos de nuestros oyentes. Fantástica la Carlos Canales, imposible, claro. Carlos Canales no está con nosotros. Muy bien. Es que me he acordado mucho de él durante la conversación y por eso es el lapsus lingüe. Perdona, Juan Ignacio, la costumbre de tantos años con Carlos. Pero él creó una polémica enorme. Sí, me estaba acordando cuando mismo, dijo que en cierto modo el ateísmo se ha convertido también en una forma de religión. Exacto, y creó una polémica enorme. Sí. Pero he visto por las opiniones de nuestros oyentes que no pocos dicen prácticamente lo mismo que decía Carlos. Sí, claro, porque debe ser, o sea, la no creencia es una creencia también, uh-huh. O sea, es un poco en la línea que iba Carlos, pero bueno, lo dijo con esa rotundidad que le caracteriza a Carlos y entonces recibió un montón de correos electrónicos, tanto aquí a la emisora como a su correo personal, diciendo, bueno, dice, ¿por qué habré dicho eso? Porque ¿cómo reacciona la gente? Bueno, pues ya sabrá él, canalista, y se, ¿no?, lo transmitimos, que muchas personas opinan exactamente es como él y que... Bueno, yo pues, insisto, el ateísmo no tiene por qué estar reñido con la religión. Los budistas no tienen un dios y eso es una religión. El taoísmo tampoco tiene un dios y es una religión. O sea, hay formas religiosas que no cursan con la idea de Dios. Hombre, yo no soy un eminente teólogo, pero vamos, eso salta a la vista. No cursan con la idea de Dios, pero sí con una serie de filosofías que, bueno, que pueden interpretarse y situarse dentro de lo que es la religión. Lo que no tienen es la imagen de un dios único, un dios creador, un dios que dirige los designios de las cosas y de las personas y de absolutamente todo lo que hay en él. ¿Sabes el problema, Bruno? Muchas veces cuando se habla de estos temas de Dios, ya es un debate viciado. ¿Por qué? Porque ya la palabra Dios nos está limitando ese concepto. Entonces, tú en el momento que hablas de Dios, cada uno ya mentalmente está asociado a algo, ese Dios. Entonces, un poco, a mí, por eso me gusta un poco la postura que adoptaron los antiguos cabalistas, ¿no?, cuando hablaban del árbol sefirótico. Entonces ellos ponían esos 10 sefirós, que es la manifestación de Dios, pero Dios no lo llamaban como tal, es decir, por encima de todas esas manifestaciones, ese árbol sefirótico, que son las distintas emanaciones para que el propio Dios, que es todo, que es el infinito, se pueda reconocer o autoconocer a sí mismo, ellos hablaban del Ein Sof. El Ein Sof es lo absoluto, lo innombrable, lo no manifestado. Y para manifestarse, es decir, para conocerte, si tú eres todo, es decir, ¿cómo sabes cómo eres? Entonces es cuando empiezan esas emanaciones de los sefirós, de los 10 sefirós, desde el Keter hasta el Malkut, pasando por el Tiferet, es decir, los distintos sefirós que hay, y poco a poco se va como reencontrando y manifestándose a sí mismo. Es decir, una idea muy romántica, muy curiosa, muy cabalística, pero que siempre me ha parecido que va un poco en esa línea. Es decir, es que a Dios no se le puede nombrar. En el momento que tú le defines, en el momento que le nombras, claro, ya lo estás limitando, ya estás distorsionando ese debate. Y por eso estaba seguro que va a haber miles de opiniones sobre el mismo tema, eso, y todas ellas correctas. Eso mismo te dice el Tao. Exactamente lo mismo. Claro, es que el Tao es todo. Si le puedes nombrar, no existe. Y tú que eres como nuestro Tao, Jesús, quiero que nos cuentes algo sobre lo último de un personaje que a mí me queda estupendamente bien, que es Uri Geller. Uri Geller, sí, bueno, ya sabes que también muy polémico, no tanto a lo mejor como Richard Dawkins en estos momentos me refiero, pero bueno, siempre ha sido polémico en sus manifestaciones también, televisivas, periodísticas, como asesor de ciertas petroleras, de todo, ¿no? Y últimamente, que parece que estaba muy calladito, parecía, pero bueno, siempre ha estado ahí un poco en el candelero, este ilusionista israelí, Uri Geller, pues ha afirmado, ni más ni menos, que ha ayudado a Hamilton a ganar. O sea, que desde hace unos pocos meses, pues se encontraron casualmente, ya sabes que la casualidad como tal no existe, y le hizo el viejo truco de la cucharita, ¿no? Y para de que Lewis Hamilton quedó así como extasiado, no me digas, ¿cómo puede ser? Entonces, bueno, él había oído hablar de Uri Geller, y Uri Geller, pues ni corto ni perezoso, al ver que era tan impresionable Hamilton, bueno, no deja de ser un chavalillo, ¿no? Pues se ofreció a asesorarle. Dice, bueno, a ti lo que te falta es una convicción mental, o sea, tú no ganas, de hecho, no ganó el año pasado, pues sencillamente por esa falta de motivación o por lo menos esa autoconfianza en sí mismo. Así que lo curioso de la noticia es que han hecho una especie de pacto entre ellos, le tiene como asesor personal y en el último premio, en el Gran Premio de China, que ganó en el Shanghái, pues dice que fue gracias a las influencias positivas que tuvo Uri Geller porque le mandaba mensajitos y uno de los mensajitos que le decía Hamilton era, bueno, que se concentrara, que visualizara la victoria del Gran Premio de China y que se olvidara de la presión, que se olvidara un poco del estrés, que eso al fin y al cabo es lo que le estaba perjudicando. Así que Uri Geller impresionó al piloto de todas las maneras posibles, es decir, mandándole todo tipo de mensajes. E incluso se sabe alguno de estos mensajes que lo que intentaba era reforzar ese pensamiento positivo, que es lo que le falta a Hamilton. Y uno de los mensajes, o por lo menos según lo que ha comentado Uri Geller, es que dice que le dijo que hay que ser positivo, que hay que creer en ti mismo, le decía a Hamilton, y le dije que aquello que visualizara se podía materializar. Es decir, algo así como si vas allí con tu mente, puedes ir allí con tu cuerpo. Oye, pues, mano de santo. O con su coche, en su caso. Con su coche, en este caso, evidentemente, ahí con el McLaren. Pues fue, ganó, y lo tenemos que ver ahora, dentro de poquito, porque el 2 de noviembre, como bien sabéis, se termina el Gran Premio de Fórmula 1. Parece que va a ganar Hamilton, salvo que haga otra picia como la que hizo el año pasado. Ojalá. Ojalá, dice. Lo malo es que esta vez no tenemos a Alonso para desbancarle. O sea que... Bueno, pero puede tener mucho que decir en ese último. Hombre, puede tener mucho que decir, premio, ¿eh? pero no ganar. En fin, por desgracia, no tiene los puntos suficientes como para poder ganar. Y entonces, bueno, pues lo que está haciendo Uri Geller es ni más ni menos, por lo menos lo que está manifestando, es convencerle de que él puede ganar, de que él es el número uno y de que va a conseguir el día 2 de noviembre, el día de los difuntos, por cierto, pues conseguir el Gran Premio de Fórmula 1. Bueno, pues esta es la noticia de Uri Geller. Pues y una vez más, yo le voy a pedir dos cosas a Uri Geller. Una, que cambie de pupilo y que se apunte a Massa, porque sí. Esa es la idea, yo creo que de la mayoría, ¿no? Porque Massa es el siguiente mejor colocado en sí, este sí, caso. Sí, por claro. Eso. Y es que es como más cercano a nosotros y como que el año pasado, cuando en estos últimos tiempos, cuando ha habido esas peleas con Alonso, pues como que Hamilton no ha sido el hombre más educado del mundo. No ha estado a la altura de las circunstancias ni como piloto ni como persona, eso es cierto, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues con independencia que... un poco de nuestras afinidades, hombre, Massa, en fin, brasileño, pues tenemos como más simpatía, sobre todo porque es más simpático a la hora de hacer sus declaraciones. Yo creo que Hamilton ha sido siempre víctima de eso, de su inexperiencia, de su juventud, de la presión que le han querido meter. Y bueno, y de hecho si gana, como bien sabéis, va a ser el piloto más joven, ¿no?, en ganar el Gran Premio de Fórmula 1, o sea que bueno. Pues esa es la primera petición que le hacemos a Uri Geller. La segunda es que también utilice sus poderes para cambiar los ritmos de la bolsa. Y a ver si esta crisis económica en la que estamos y que se avecina o en la que ya estamos y cuyas consecuencias pueden ser y son todavía imprevisibles, pues cambien. A ver si también hace algo menos lúdico Uri Geller en su trabajo y que nos sirva un poquito más a todos. Sobre esa crisis económica vamos a hablar también con Agustín Alcalá, que ya nos está escuchando desde Estados Unidos, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Agustín Alcalá, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, precisamente esa crisis en Estados Unidos, esa crisis económica, está afectando, entre otras cosas, al número de recetas médicas. Sí, hablamos estos días de la crisis financiera, de los bancos, de los salarios de los ejecutivos, de los países a los que no les han invitado a ciertas reuniones y que se vuelven locos por estar en ellas, y de cómo afecta a la economía y el bolsillo de tantos millones de personas por todo el mundo esta crisis. Una que también afecta de otra manera bien distinta, porque los doctores y las farmacias de Estados Unidos se han percatado que en estos malos tiempos hay cada vez más gente que se olvida, forzada por la pérdida de su poder adquisitivo, de comprar sus medicinas para controlar el colesterol, para la osteoporosis, para la diabetes y para otras muchísimas enfermedades. Según los expertos, en los primeros 8 meses del año, el número de recetas entregadas en las farmacias ha bajado con respecto al pasado año Y algunas grandes multinacionales de productos farmacéuticos han visto reducidas sus ventas de algunas de sus medicinas más famosas, incluso hasta en un 14%. Porque, Bruno, cuando la gente tiene que decidir qué hace, si llenar el depósito de del coche con gasolina o llenar la cesta de la compra o tomarse una pastilla para controlar el colesterol, pues en muchas ocasiones, y debido a la crisis, hay personas que prefieren comer y viajar que tratarse alguna enfermedad. O incluso lo pueden hacer a su manera, sin consultar con los médicos, y se toman media dosis y parten las pastillas por medio, o deciden hacerlo de forma alternativa, hoy sí y mañana no, o también alargan el número de pastillas que quedan en los frascos tomando las más baratas, pero no tomando las más caras. Y cuando hay unos tratamientos muy largos, pues eso también se nota a la hora de ahorrar dinero. Las consecuencias, claro, están. Tenemos que pensar que son muy serias, porque algunas enfermedades que son controlables con medicinas, pues si se dejan de tomar, se van a convertir en problemas sanitarios importantes. Lo que al final, pues vas a pasar una factura no solamente para la persona que deja de tomarse esa medicina, sino para todos los que pagamos la sanidad en Estados Unidos. Y estamos hablando de una cantidad realmente gigantesca. En este país, cada año, la sanidad nacional cuesta 2,2 billones de dólares. Y luego, claro, hay otra repercusión importante. Si la gente deja de tomarse medicinas porque no puede pagarlas, está claro que las expectativas de vida van a reducirse. La verdad es que son consecuencias de esa crisis económica en la que estamos inmersos, en las que a primera vista, que hablamos siempre de los números, de las grandes financieras, de las crisis que están sufriendo, de los planes de rescate, no caemos en esas otras consecuencias de la crisis económica que van a ser con el tiempo mucho más medible al pie de calle. Pero por cierto, Agustín, en Estados Unidos lo que es el sistema de compra de medicinas no funciona exactamente como en España. No es estrictamente necesario acudir con la receta, y si no, sin esa receta no puedes comprar el fármaco en la farmacia, sino que allí, yo recuerdo hace unos meses estando por esas tierras, en los mismos supermercados donde puedes comprar la alimentación, puedes comprar las medicinas en las cantidades que uno las requiera. Sí, pero eso son algunas que se pueden vender que no se necesita receta médica, pero las que necesiten receta médica tienen que ser dispensadas por un farmacéutico y sí, bajo un estricto control. Hay algunas que no, pueden ser para tratar quizá los resfriados o para cualquier otra enfermedad menor, que sí se pueden comprar, como aquí se llaman, over the counter, es decir, en las estanterías se recogen y se pagan en la caja, pero cuando son las que recetadas por el médico, o que además deben de ser, una vez que se terminan, otra vez renovadas y volverse a llenar el frasquito de las medicinas, no, esas todavía están muy, muy, muy controladas. Eso sí, muy caras, y hay daros cuenta, las grandes multinacionales de la farmacéutica norteamericana, este país es el que más dinero se gasta en productos farmacéuticos del mundo. Y además, también, como no, relacionado con esa crisis económica, una costumbre que se está empezando a popularizar es que los americanos están empezando a usar los cupones de descuentos de las revistas o de los periódicos para hacer sus compras cotidianas. Sí, porque no hay una cosa tan americana como ver a la gente comprar en los supermercados con los cupones, esos que traen en su interior los inmensos periódicos que se venden los fines de semana, los domingos, y que la gente, bueno, religiosamente recorta, archiva y guarda, y luego los utiliza cuando van al supermercado para comprar todo tipo de cosas, ya sean helados, sopas, comidas, leches, quesos, todo a base de cupones. Está claro, los cupones tienen épocas. En esas de las vacas gordas baja el uso y la gente no los emplea tanto como pueden emplearlos en otros tiempos. Pero ahora que hay crisis y hay que ahorrar, la gente intenta pues ahorrarse unos centavos por aquí y otros por allá, porque la verdad es que cuando se viene a contar todos los cupones que se utilizan en las tiendas durante un año, la cifra es importante, porque el pasado año fue de 3.000 millones de dólares. Y esa es una cifra que la gente se ahorra en dinero en las compras que hacen en los supermercados. Y, por ejemplo, han aparecido ahora, en los tiempos de la red, por supuesto, pues direcciones en las que se informan de las mejores ofertas. Muchos comerciantes te mandan los mismos cupones a casa para sus clientes más fieles, y los diarios están cada vez más cargados de ellos, porque en este momento la América del cupón, está claro, vuelve a renacer. Esto lo que, entre otras cosas, sí que va a significar para los vendedores o para las empresas que ponen en circulación revistas y periódicos, una nueva forma de acercarse al lector que quizá antes no era tan relevante. Están cambiando algunos de los hábitos de los norteamericanos ante esta situación. No, está claro, la gente del mismo, yo creo que cuando van al mall, cuando el mall es en la gran superficie, o cuando van a comprar, intentan estirar el dólar lo que puedan porque los salarios no suben y sobre todo este país está en una verdadera crisis, no ya financiera, sino económica y laboral. Date cuenta que las estimaciones para este año es que se pierda 1 millón de empleos en Estados Unidos y la gente tiene que ahorrar como pueda, pero ciertamente que se empieza a notar que hay más gente que acude con ese librito, llevan un librito o un bolso que tiene diversos departamentos y la gente va sacando sus cupones para ahorrarse un dólar por aquí, un dólar por allá, bueno, que al final del mes es un dinero, claro. Son 200, a lo mejor son $200, pues se puede utilizar para otra cosa, habida cuenta de que si los sueldos no crecen pues y estas ofertas existen, pues el que lo haga, y hay verdaderos maestros que saben utilizar el cupón, y es una figura que vuelve otra vez a verse muy habitualmente en los supermercados y en la vida de los norteamericanos. Esa crisis económica que ya está dando tanto que hablar, que por desgracia parece que lo va a seguir haciendo en los próximos meses, quizá incluso en los próximos años, esperemos que un poquito con el esfuerzo de todos, de quienes están en el poder y de los ciudadanos, con el paso del tiempo la situación se corrija y el susto que tenemos ahora ante lo que se pueda avecinar sea menor o no se cumplan las expectativas más pesimistas. Agustín Alcalá, muchísimas gracias por acompañarnos. Una noche. Saludos, buenas noches. Martín Expósito, tenemos también noticia curiosa de la semana, bien curiosa, y no abandonamos en cierto modo el mundo de la política. No, no abandonamos el mundo de la política ni de la cultura. Ya sabéis que los sábados aquí tenemos la agenda cultural en La Rosa de los Vientos. Hablamos de libros, además de esa biblioteca de Laura, ¿verdad? Falcó los domingos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar de un libro. Dentro de un ratito hablamos de ciencia ficción y de autores visionarios dentro de la ciencia ficción. Con ella hablamos. Y esto no es ciencia ficción, esto es un libro que está número uno en ventas en Francia. Concretamente, pues tenemos la página web, cuesta el libro en torno a 13 euros, una cosa así. Pues, eso sí es ciencia ficción en España. 13 euros un libro, eso sí. Es verdad, eso es cierto. Bueno, yo he visto a un libro por 10 euros. Sí, pero de primera edición, el libro que está número uno en ventas, pues como que es eso complicado. Es más complejo, ¿eh? Sí. Y lleva a la venta desde el pasado 9 de octubre, algo parecido a lo que ocurrió aquí en España con la revista El Jueves. Publicó aquella portada polémica. Y 2 o 3 días saltó al final realmente la noticia, pues algo así parecido. El libro sale a la venta el 9 de octubre, la noticia sale ahora, porque Sarkozy esta semana ha demandado, ha llevado a los tribunales a una editorial. Juan Ignacio trae la noticia. Sí. ¿Y por qué ha denunciado a esta editorial? ¿Qué traía este libro tan especial que ha hecho que Sarkozy se enojara? Pues porque a la editorial K&B no se le ha ocurrido nada más que hacer un libro sobre cómo hacer vudú con la figura del presidente francés. Es decir, entonces, viene con el manual, claro, de experimentos. Viene el manual, viene la figurita, viene un montón de frases y luego vienen los pinchitos para irle taladrando poquito a poquito al presidente francés. Claro, al señor Sarkozy. Entonces, claro, esto al señor Sarkozy no le ha sentado, pero nada, nada, nada bien, y ha dicho que va a demandar a la editorial. Claro, la editorial ha dicho que está exagerando, que ¿por qué se enfada tanto? Si en definitiva ya lo habían hecho con el Golden Royal, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues eso es lo que le preocupa. Mira cómo le fue al señor Golden Royal. La cuestión es cómo. No querrá él que se repita la historia. ¿Cómo tuvo constancia él de que se había publicado el libro? ¿Quizá un pinchacito en el culo? Es posible. Además, no es el único que está enfadado, porque también los que practican la religión que tiene lo del vudú, que ya están un poco hartos de la leyenda urbana, dicen que el vudú nada tiene que ver con los muñequitos y con los pinchitos. O sea que todo el mundo está muy enfadado, excepto la editorial, que está vendiendo mucho, y supongo que los franceses, que cuando se compren el librito, se compren el muñequito y se compren los pinchitos, se dedicarán a pinchar frases como, por ejemplo, esta de trabaja para ganar más, o esa de lárgate, pobre imbécil, que se hizo muy famosa cuando Sarkozy se enfrentó con uno que le decía, bueno, pues que no era su líder, de alguna manera, ¿no? Es una noticia que a mí me parece absolutamente fascinante. Da mucho que pensar sobre el nivel mental que tenemos los europeos en ciertas cosas. O sea, que al final lo que están haciendo es pinchar en frases, ¿no? Que en las frases del muñequito. Está cubierto por frases de Sarkozy y van pinchando. Haga vudú con Sarkozy. Bueno, pues eso. También podríamos hacer vudú con otros, por ejemplo. Se me ocurren cosas en España, pero casi me las voy a callar. Dicen que ganamos la Eurocopa gracias a alguien que también estuvo haciendo vudú durante los partidos. Bueno. La verdad es que Sarkozy es el personaje del año, por mil cosas, no solamente por las políticas, también por estas. Sí. No deja indiferente a nadie. Sí, desde que se lió con quien se lió, pues ya mucha gente ya le tiene envidia. Es decir, ¿cómo puede ser que ese hombre tan bajito pueda estar con una mujer de bandera, ¿no? A partir de ahí yo creo que ya empezó con toda la polémica del mundo, con independencia de su calidad política. Hombre, mira, respecto a esta noticia, mi valoración, ¿no? Es que yo creo que es algo de mal gusto, ¿no? O sea, Sarkozy... Sí, porque tú te sentirías cómodo, Jesús, si cualquier editorial o cualquier casa comercial pone a la venta un muñeco de Jesús Callejo con unas agujitas y que todo el mundo pudiera pinchar en ti. Pues no, yo creo que nadie se sentiría cómodo, pero por muchas razones. Seamos sinceros también, ¿verdad? Porque yo ahí entiendo que nadie, ¿quién se va a sentir a gusto que tu figura esté por ahí? Para, fíjate, además es un poco el desconocimiento. A mí, yo lo interpreto de dos puntos de vista. Primero, me parece una broma de mal gusto. Es decir, porque bueno, hay que entenderlo como una especie de broma comercial para vender más libros. Y puestos a elegir un personaje, pues Sarkozy, porque oye, por toda la relevancia política que tiene al ser el presidente de la República Francesa. Pero es que segundo, es desconocer un poco las leyes básicas de la magia. Es decir, la magia funciona por el pensamiento también. Entonces, este tipo de cosas que en Francia y en algún otro país europeo pues se puede producir como una cierta chanza y como una cierta un cierto jolgorio, bueno, qué más da, ¿no? Que sea Sarkozy, que le claves 9 alfileres, 14 o como o si le quemas. Bueno, pues eso en África o en algunas zonas de Sudamérica, por ejemplo, pues sí que tienen todas las prevenciones porque saben que eso funciona. Es decir, este tipo de cosas, ese vudú, que es verdad que el vudú no solo es eso, el vudú es otro tipo de cosas, pero bueno, una de las manifestaciones del vudú es intentar curar o dañar a distancia. Y una de las formas que tú curas o dañas a distancia es a través de ciertos muñecos. Bien, es verdad que para que tenga más eficacia, ese muñeco tiene que tener una parte orgánica de esa víctima. Es decir, tiene que haber algún pelo, tiene que haber ropa que haya estado en contacto con esa persona. Y un rito. En este caso no, ¿eh? Y un rito. Claro, y un determinado rito. Pero bueno, pero con independencia de eso, es decir, que no va a funcionar como tal, evidentemente, estas prácticas de vudú y este muñequito que regala la editorial francesa, pero sí se está desconociendo ese principio básico de que la energía siga el pensamiento, y lo mismo que tú a distancia puedes curar a una persona sin tocarle físicamente, también le puedes dañar. Y eso es algo que, por mucha gente que no lo crea, está totalmente demostrado para muchas personas. Yo he hablado con gente de Sudamérica y para ellos no es ningún tipo ni siquiera de creencia, es una realidad, ¿no? Y entonces sí que me parece, bueno, una triste gracia, sea Sarkozy, sea el que sea. Hay otro tipo de cosas con las que se puede jugar, con las que se puede vender, con las que se puede especular, pero ¿por qué intentar mezclar? Fíjate, me recuerda un poco eso, mezclar el juego con la magia cuando no se controla. Y cuando no se controla, al final revierte en ti mismo. Es decir, eso es una especie de principio de la magia en general, ¿no? Todo aquello que tú intentas hacer, si no lo haces bien, te vuelve hacia ti, ¿no? Incluso aunque lo hagas bien, te vuelves a ti, porque hay una especie de ley de la correspondencia y la ley de la atracción. Todo el mal que tú generes también lo vas a traer hacia ti. Entonces me recuerdo un poco lo de la Ouija. ¿Te acuerdas cuando se puso de moda también la Ouija? Que la gente empezaba a jugar, ah, pues qué bien, vamos a ver con el vasito, vamos a ponernos en contacto con los espíritus, con los muertos, con los extraterrestres. Y al final más de uno o más de una, casi todos ellos adolescentes, muy jóvenes, acababan en la consulta del psiquiatra o del psicólogo. Bueno, pues ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Y yo entiendo que se puede jugar con otras cosas, pero no mezclemos ni los orisás, ni el vudú, ni los zombies, ni cosas de estas que aunque tú no creas en ello, el poder del pensamiento, lo que decía Uri Geller, el poder del pensamiento es importante. El pensamiento positivo te puede curar y el pensamiento negativo te puede enfermar. Aparte de que este tipo de magia, que es la magia simpática, termina por ser una religión para muchísima gente. Entonces, aunque solo fuera por el respeto a esas creencias religiosas que decíamos antes, no deberíamos andar hurgando mucho en temas como el vudú, porque el vudú no es solamente una curiosidad o supersticiosa, no, es algo mucho más profundo. Hablamos en muchas ocasiones en este programa de leyendas urbanas, de esas creencias. Gracias a Internet se han divulgado muchísimas, han alcanzado una difusión extraordinaria, muchos de esos textos que cuentan cosas que luego no son falsas, pero que bueno, que son admitidas por los receptores de esos mensajes o de esos textos o de esas fotografías que son falsas. La última, una de las últimas, en Estados Unidos, es un largo texto cuya frase principal y cuyo, bueno, asunto más importante es la siguiente afirmación. Se está divulgando sobre todo entre personas dentro del ámbito científico y dice así: los centros de los institutos de salud de los Estados Unidos van a pedir a partir de ahora a todos los científicos que quieran optar a ayudas, a becas o a subvenciones que se sometan a pruebas de antidopaje. Se ha creado un organismo, Autoridad Mundial de Dopaje Cerebral, que va a efectuar los exámenes y determinará si se conceden o no las ayudas, si esas personas, entre comillas, esos científicos en este caso, están limpios. Se trata de una leyenda urbana. Eso no va a ocurrir ni está planteado absolutamente por nadie. E incluso se sabe ya quién fue el responsable de ponerlo en marcha, de poner en marcha esta leyenda, esta broma, porque en un principio casi se planteó como una broma que después ha adquirido el tinte de leyenda urbana. Es un científico llamado Jonathan Eisen, que es un biólogo evolucionista de la Universidad de California. Hoy va de biólogos evolucionistas el programa, desde luego. Pero lo que ha hecho y lo que se ha conseguido gracias a la puesta en marcha de esta leyenda, de este fraude, de esta información falsa, sí es poner sobre la mesa algo que la revista Nature, la revista científica por excelencia a nivel mundial, ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas con una encuesta que ha realizado, una encuesta informal, eso sí, entre 1.400 científicos, de los que optan a este tipo de ayudas, curiosamente, o de los que trabajan para instituciones públicas y, en Estados Unidos, también para privadas, poniendo a servicio de estas empresas privadas sus conocimientos científicos, sus desarrollos técnicos o tecnológicos, o aquellos que le toca poner en marcha. Porque el 20% de ellos, el 20% de estos científicos, ha reconocido haber practicado el doping intelectual. No tomando tazas de café, no comiendo muchas almendras, no bebiendo Red Bull, no utilizando, digamos, entre comillas, métodos naturales. El 20% lo ha reconocido. De ese 20%, el 62% ha reconocido que el doping intelectual que ellos han practicado, en el 62% de los casos es con metilfenidato, que es la medicina que se utiliza en los niños para tratar la hiperactividad y que en adultos genera unas consecuencias distintas en los niños. Un 44% ha reconocido que han tomado modafinilo, que es el fármaco que se utiliza para superar la narcolepsia, es decir, para conseguir el mismo efecto que el café, es decir, mantenerse despierto, pero con una fuerza todavía mayor. Y el 15% de ellos han reconocido tomar betabloqueantes, que tienen como objetivo tratar la presión arterial alta. Lo que consigue, gracias a tomar este fármaco, es una relajación mayor y enfrentarse al trabajo con comodidad, con más comodidad. Evidentemente, este doping intelectual, estos fármacos, tienen un objetivo, que es tratar a las personas que sufren estas enfermedades. En este caso, estos técnicos, estos investigadores, no están aquejados de estas enfermedades. Lo que les interesa son las consecuencias y los efectos de esos fármacos. El 69% de ellos ha dicho que está dispuesto a aceptar los efectos secundarios. A mí me parece lo más preocupante casi de esa noticia, los efectos secundarios que puedan tener esos fármacos. El 20% de los encuestados por Nature, ojo, en Estados Unidos, en donde quizá hay una presión porque la investigación científica a veces está mucho más vinculada a la obtención de unos resultados rápidos porque están muy vinculados con la empresa privada. Pero es una situación y ha sido una leyenda urbana que pone sobre la mesa una realidad por lo menos inquietante. Lo de la leyenda urbana será lo de las ayudas, porque el uso, por ejemplo, en España... Digo que la leyenda urbana es que se vaya se vaya a crear un organismo que vaya a efectuar unos estudios antidoping, como se hace, por ejemplo, en los deportistas o en los ciclistas, como cuando llegan a meta, ¿no? Yo te certifico que en España el Sumial, la centramina y sobre todo los ansiolíticos se utilizan con muchísima frecuencia y hay gente que va muy dopada. dentro del mundo universitario y dentro del mundo científico. Y eso, hombre, evidentemente no voy a nombrar a nadie. Bueno, yo tengo, evidentemente no, pero yo tengo mis dudas en España de que eso esté generalizado. Yo creo que... No, generalizado no. El doping intelectual que se utiliza en el campo científico, en el campo financiero, en el campo político, en el campo periodístico y en cualquier campo, pues es el mismo. Es decir, si tenemos que aguantar una noche porque hay que escribir mucho, pues un par de Red Bull. O si tenemos que mantenernos más despiertos, café. Es decir, yo no creo que salga de eso en nuestro país, ojo, por la experiencia que uno puede tener y por los conocimientos. Yo lo que no me creo es que eso siga siendo una leyenda urbana cuando pase el tiempo. Tengo la sensación de que al final algún organismo, alguna institución, se le va a ocurrir hacer este tipo de controles antidopaje. Y insisto, seguro, que es un problema, es una circunstancia de Estados Unidos, si esta encuesta es de Estados Unidos. Sí, sí, no, casi todo empieza en Estados Unidos y luego ya sabes que se transmite como la pólvora por el resto del mundo y empezando por Europa. No me parece tan descabellado. Es decir, que ahora mismo, al día presente, puede ser una leyenda urbana, pero cuidado, cuando pasen unos meses o posiblemente unos pocos años, no descartaría, porque se sabe, y además alguna vez lo hemos traído también a colación, los fraudes científicos, de experimentos que no se han hecho, de plagios que se hacen unos a otros. Bueno, pues ¿por qué no contemplar la posibilidad de que algunos de esos han sido hechos en condiciones de estados alterados de conciencia? Y mientras hay un organismo, que ahora nos parece absurdo, pero cuando haya un organismo que diga eso no está compitiendo en igualdad de condiciones, estamos hablando pues para ocupar ciertos puestos, para tener subvenciones económicas muy jugosas, pues puede poner perfectamente como filtro esta posibilidad. Como usted se haya dopado con algunas de las sustancias prohibidas que tenemos en esta lista, usted no va a recibir este premio, no va a recibir esta ayuda o esta subvención. No lo descartaría yo tan claramente, eso, Bruno. Va a dejar de ser leyenda y se va a convertir en algo urbano, porque estamos hablando de ayudas y subvenciones que suelen dar en el campus universitario. Y insisto, creo que es una circunstancia que en Estados Unidos se puede dar más por la vinculación a la empresa privada y por la necesidad de unos resultados inmediatos. Y si esos resultados no se dan, bueno, pues la cola del paro puede ser la consecuencia de muchos de estos científicos. Así que creo que el modelo europeo es mucho más sensato en ese sentido a nivel general. El modelo laboral de los científicos, aunque muchos de aquí, de nuestro país, han tenido que emigrar fuera para conseguir, pero ya están retornando muchos. Las cosas han mejorado mucho en los últimos tiempos. Sí. Nah, el modelo europeo es mucho más sensato, pero las subvenciones son mucho más bajas. También es cierto. Eso es el problema. 2:36, Martín. Te tengo un montón de correos electrónicos aquí de nuestros oyentes que siguen participando, dándonos su opinión sobre esa polémica generada por Richard Dawkins, esa campaña publicitaria a favor del ateísmo. Estoy entre papeles y apenas consigo leer tantos como nos están llegando. Pero bueno, vamos a hacer con alguno de ellos. Y luego en próximas semanas, pues bueno, también será interesante recordar algún texto. Y si os parece bien, comenzamos con una pequeña apreciación que nos manda Rafael. Dice que comprendo, como creyentes, que estéis molestos, pero estáis informando incorrectamente de la noticia de la Bush Atheist Campaign. No la planteó Dawkins, sino fue una iniciativa popular del foro de lectores de una columna de The Guardian. Comment is free. Harto de las campañas agresivas y constantes de los creyentes, como que si no se cree, se terminará en un lago de fuego. La campaña está administrada por la British Humanist Association y lo único que ha hecho Dawkins es sumarse a la cuestación, igualando cualquier contribución no superior a 5.500 libras. Es verdad que la campaña la promueve una periodista llamada Ariane Serin. Pero la lidera Richard Dawkins, claro, es a quien se ha entrevistado en los medios de comunicación por esa campaña, es quien dice, he sido yo, estoy siendo yo. Claro, hombre, ahí está. Es decir, que en parte tiene razón el oyente. Es decir, no estamos aquí siendo tendenciosos porque seamos creyentes o no creyentes. Eso sí que ya es un poco tergiversar un poco la noticia, ¿no? Es verdad que no parte de Richard Dawkins, pero en su momento, en junio, pasó sin pena ni gloria. Es decir, nadie le hizo caso, pero cuando Richard Dawkins toma cartas en el asunto, empieza a hacer esa cuestión y él dice que va a poner 7.000 euros, es cuando esto empieza a tener ya categoría de noticia y empieza a circular de unos sitios a otros. O sea, pues digo que una cosa es una cosa. Por eso nos hemos hecho eco de quién es el portavoz o el vocero, ¿no? Como dirían en otras latitudes, quién ha sido el vocero de esta iniciativa. Y evidentemente él no ha sido el que la ha creado, pero sí ha sido el que la ha promovido. Esther dice que piensa lo mismo que tú, Jesús, que la creencia o no en Dios no excluye la idea de trascendencia. Por cierto, nos envían la cita de Einstein. Creo en el Dios de Spinoza, que nos revela una armonía de todos los seres vivos. No creo en un Dios que se ocupe del destino y las acciones de los seres humanos. Y como sabe, dice este oyente, Spinoza fue uno de los filósofos más materialistas y ateos de la historia de Occidente. más materialistas ateos, claro, en plan irónico. Además, Spinoza, que por eso no me extraña que a lo mejor Einstein estuviera de acuerdo con él, ¿no? Spinoza fue un filósofo de Holanda del siglo XVII, y una de las cosas que él planteaba era una especie de panteísmo, es decir, decía que Dios era infinito y por lo tanto, si es infinito y es todo, es decir, ¿cómo puede estar alejado del ser humano? Es decir, todas las criaturas, incluso el hombre, tiene que formar parte de eso, de ese concepto que llamamos Dios. O sea, que por ahí van un poco los tiros de Einstein cuando decía yo creo en el Dios de Spinoza, y luego lo matizaba con esa frase en la que yo estoy totalmente de acuerdo. Javi nos cuenta su correo electrónico que lo importante es que cada uno tenga información y libertad para decidir y que no solo se cuente una parte de la película. Además, nos narra en su correo electrónico que está viviendo en el centro del estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y que allí hace unos meses hubo una campaña similar con carteles grandes tipo los que hay en las carreteras a favor del ateísmo. Fue retirada, nos cuenta Javi, en breve por lo peligroso del mensaje, ya que podía distraer a los conductores y provocar accidentes. Esperemos que en Europa, dice Javi, tenga más duración o que por lo menos se use una excusa más original. David dice, yo como casi todo el mundo no puedo saber si existe o no existe un Dios, llamémoslo X, llamémoslo energía, pero respeto absolutamente todas las posiciones al respecto. José Alberto, por ejemplo, que le parece bien lo que ha hecho Dawkins, aunque no esté de acuerdo con lo que dice. Mi opinión sobre Dios es que existe, si no Dios, un creador, y que esto es evidente y que no lo trastoca ningún descubrimiento científico, porque al final, si no se ha creado directamente al hombre o a la mujer, alguien ha tenido que crear la partícula más infinitesimal de materia con la que empezó todo, o alguien tiene que haber al comienzo del proceso de evolución, es decir, que lo ha diseñado. Es la pregunta del millón, desde luego, la cuestión más trascendental que nos podemos plantear. Si no pudiéramos contestar. Todos, desde luego, ojalá tuviéramos respuesta a eso. Claro. Si no, o Dawkins o los otros no tendrían razón y lo sabríamos. Claro. Exactamente, por eso te digo, es que al final es una discusión infinita, claro, con lo miles de variantes. Claro, lo que sí quiero decir es que, y sí que es mi opinión, pero la hago sensible a todos porque sé que es la vuestra. Todos estamos a favor de que se pueda hacer esta campaña. Claro. La sí, cuestión, pues, y que no estamos diciendo si estáis a favor o en contra de la campaña. No. Totalmente libre es lo primero que de hacer dicho, la campaña. La cuestión es reflexionar y valorar sobre su contenido, sobre sus intenciones, sobre si no cae en lo que critica y sobre si el comportamiento de Dawkins no es exactamente igual, aunque está en el polo opuesto, pero no es muy parecido. A veces los polos se tocan y no se estará tocando el polo de Dawkins con el de los fundamentalistas a los que critican, ¿no? Eso sí que sería ya caer, ¿ves? Pues en esa demagogia cuando digan, no, es que están criticando la postura de Dawkins. Que va, en absoluto, cada uno estamos dando nuestra opinión, todos los oyentes están dando su opinión, todo es muy válido, y lo único que no es válido, es decir, es defender cualquier idea a través de la violencia. Mientras Dawkins le quiero poner en los autobuses, como si lo pone en los retretes y lo pone pues en los caniches, ¿no? Mientras todo fluya de esa manera. Fíjate que hace unos cuantos años, cuando estaba de moda ya por Sartre, muchas pintadas aparecían en las paredes de París diciendo que Dios ha muerto. Bueno, pues muy bien, es una de las cosas que también defendía yo por Sartre. ¿Y qué? ¿Pasaba algo? Pues no, creaba cierta polémica, la gente se reía un poquillo, otros discutían y decían, ¿Dios ha muerto o no ha muerto? Pues bueno, ¿qué? ¿Y qué tenía que ver con aquello? Era una discusión filosófica pura y dura. Detrás de este micrófono creo que todos sí que tenemos muy claro que el principio rector fundamental es la libertad. Por Entonces, supuesto. No, yo creo que eso no hay duda. Pero yo sí dudo, y bueno, más de uno me va a crucificar, sí dudo de que quien ha liderado esa campaña tenga el mismo concepto de la libertad que nosotros. Pues posiblemente no, pero el problema son los efectos, no exactamente la persona o la iniciativa. Yo creo que la libertad es una de las grandes logros que le ha costado muchísimo llegar a la humanidad, que hemos llegado muy escasamente y muy pocos cientos en el siglo XX y no se puede renunciar a ella. Más opiniones. Por ejemplo, Gonzalo lo tiene claro. Dice que realmente piensa que todo se debe a una gran campaña publicitaria. Gracias a la gran difusión de la cultura y a la facilidad de obtener una gran dosis de la misma, ya no resulta tan fácil condicionar e incluso guiar el pensamiento de la plebe como ocurría en el medievo. Este acceso a la cultura hace que se desarrollen otras técnicas de persuasión cuyo exponente máximo es la publicidad y no el miedo a lo desconocido como ocurría en épocas anteriores. Isaías opina que Dios fue creado por el hombre para explicar muchas cosas que no entendía y que ahora sirve para mantener un negocio del que se lucra mucha gente a costa de crear dependencia y miedo en los creyentes. El ateísmo, dice además Isaías, no puede ser una creencia, ya que significa no creer en nada. Claro, bueno, si es una creencia, por supuesto, es creer en nada, pero es una creencia, claro, es la creencia negativa, pero eso no quiere decir que no sea una creencia. Que igual por definición no lo es, pero queremos decir que las formas en las que se manifiesta y se ejecuta es muy similar al de las creencias religiosas. Eso es lo sí, que claro, efectivamente. Inició en su momento cuando lo dijo Carlos Canales todo aquel debate, y vemos que es una opinión que no es tan contraria a la de mucha gente, aunque... Por supuesto, nos encanta que los oyentes tengan otros matices. Aparte ¿no? de que por en otro orden de cosas, estamos hablando de que ahora mismo la publicidad ha existido siempre. Ha existido siempre, en todo tiempo. La publicidad es un modo de vender un producto y se vendía en época de los romanos, de los griegos, y se vendía mucho antes. Publicidad, propaganda... Héctor dice que existe un investigador ingeniero español que demuestra con pruebas que las religiones cristianas las inventó el emperador Constantino e implantó el emperador Teodosio con el fin de parar el desmoronamiento del Imperio Romano. Además, que me presenten a ese investigador que lo ha demostrado. Nada, totalmente falso eso. creo que no lo inventó mañana. Nada. Lo entrevistamos mañana. Constantino, incluso en la última hora, ya cuando estaba en Articulo Mortis, es cuando se confiesa y se convierte catolicismo, al cristianismo, por si acaso. Pero era un adicto del Sol Invicto y del mitraísmo, vamos. Constantino era un improvisador. No, pero influyó mucho también porque él apoyó una serie de elementos y una serie de ideas que luego iban a ser determinantes en el desarrollo, sobre todo de los concilios posteriores a Constantino, no lo olvides. Sí, pero no inventó nada, digo. No inventó nada, claro, no. Javier Ángel nos cuenta que no sopla casi cierzo hoy en Zaragoza y nos dice que desde su humilde opinión la campaña publicitaria del señor Dawkins puede herir la sensibilidad de determinadas personas, pues cree que la defensa del evolucionismo no debe estar supeditada a la negación de un dios. Uh-huh. Y el hecho de que haya religiones, exacto, que haya religiones que nieguen el evolucionismo no quiere decir que no pueda haber un dios detrás de todo. Las religiones viven siglos atrás del mundo actual, dice Javier Ángel. Y ojo, que hay que decir que la religión más importante, por lo menos en nuestro contexto, que es la católica, la cristiana católica, tanto el Papa anterior como el actual han defendido los postulados de Darwin. Y hace muy poco la Iglesia Anglicana también lo hacía, ¿no? Y una opinión más, la de Luis, dice, parafrasea a Dawkins, Dios probablemente no existe, deje de preocuparse y disfrute de su vida. Luis opina que no cree que Dawkins entre aquí en si el concepto de un ser supranatural da o no la felicidad. Creo que Dawkins, dice Luis, ataca al cristianismo, la religión que ha hecho culpables a todos los hombres, que ha sacralizado la vida y que ha traído el miedo y el luto a la muerte. Respecto al dios oficial de esta religión, el mensaje cobra sentido. Yo no estoy de acuerdo en eso. No es el cristianismo, es el catolicismo. El cristianismo es mucho más amplio. Claro. Y hay muchas más tendencias. Incluso hay tendencias incluso muy contrarias al catolicismo dentro del propio cristianismo. Pues agradecemos una más de la las... última. Y pasamos con las preguntas y las consultas. Pedro dice, Callejo, probablemente el Yeti, los elfos y las hadas no existen. Sé feliz. Lo soy. Muy bueno. Cardeñosa, probablemente E.T. no existe. Sé feliz. Canales, probablemente tú no existes. Sé feliz. Cuesta, probablemente no ganarás un Grammy. Sé feliz. Martín, probablemente encontrarás a la mujer imperfecta. Sé feliz. Silvia, probablemente te quiero. Un beso adelante y sé feliz. Te lo mereces. Muy bueno. Nos ha encantado. Nos ha encantado el correo. Bueno. Y agradecemos muchísimo a nuestros oyentes. Y quedan muchísimos por leer, pero les agradecemos muchísimo que hayan participado de esta forma tan, tan abierta, tan espléndida. Como nos van a escuchar muchos a través del podcast a lo largo de esta semana, les tenemos que decir a todos ellos, escuchen donde nos escuchen, a la hora que nos escuchen, en este instante que seguimos recibiendo esos correos y que bueno, reservaremos algunos minutitos en próximas ediciones para bueno, pues escuchar también sus opiniones al respecto. Además, si te has dado cuenta, todos diferentes, todos aportando sus matices, sus opiniones personales, nadie ha ido a ningún dogma diciendo no, hay que creer en Dios porque así lo dice el catecismo del padre Astete, no, o sea, como ves, todos a nivel personal, y eso es la grandeza, ¿no? No solo de nuestros oyentes, sino en general de todos, ¿no? Porque dicen, bueno, qué bonito poder discutir sobre un tema tan peliagudo, donde hace unos cuantos años ni siquiera se podía hablar de esto, salvo correr el riesgo de que te declararan un hereje. Y dentro de las opiniones, solo dos, para que veáis un poco la cantidad de diversidad que hay, dos personajes famosos que también se pronunciaron sobre ello. Robert Graves, por ejemplo, gran escritor británico, Robert Graves decía, Dios, esa gran incógnita o ese gran signo de interrogación, o sea, con lo cual ahí entraba todo, ¿no? Y una vez le preguntaron también al pianista, al famoso pianista Arthur Rubinstein, le preguntaron si él creía en Dios. Decía, no, yo en lo que creo es algo mucho mayor. Caray, muy buena. Muy buena. Lo que yo creo es que tenemos los mejores oyentes del planeta Tierra en cualquier radio del mundo. Correos. Qué bien te ha quedado eso, Bruno. Han participado y han y todas las opiniones me parecen que han sido muy todas razonables. Sí, sí, y muy buenas todas, muy ponderadas. Y muy buenas. Muy, muy buen tono, respetuosas. Exacto. Bueno, vamos con consultas Zona Cero. Por ejemplo, Ana dice que normalmente se comenta, se dice que usamos solo el 5% de nuestro cerebro. He escuchado que algunos han llegado al 15%. Mi pregunta es esta. Imaginaos, ¿qué ocurriría si una persona pudiera usar el 60% de su cerebro, por decir algo? ¿Qué pasaría con esta persona, con sus creencias, su forma de ser, el instinto se potenciaría? ¿Percibiría la realidad con más claridad? Eso es una leyenda urbana. Eso es lo que iba a decir, que yo tengo una mala noticia, que es una creencia, es una leyenda urbana. Es decir, por supuesto. Utilizamos todo el cerebro, todo. Y menos mal. Sí, menos mal. Porque si llegamos a utilizar o menos... No, es cierto que utilicemos el 10% del cerebro. Lo que sí que es cierto es que posiblemente la parte consciente solo utilice un 10%, pero es que hay mucho más que el consciente. Y ya hace mucho tiempo que la ciencia, mediante pues electroencefalogramas y otros métodos, ha demostrado que el cerebro está al 100% permanentemente. Otra cosa es que nuestro foco de atención pueda ir más allá de un 10%. Ajá. No, ten en cuenta que muchas veces esa leyenda urbana ha sido fomentada por los científicos. O sea, que no es alguien que en un momento dado dijo que el hombre solo utiliza el 10% del cerebro. Yo creo que los tiros siempre han ido porque, como bien sabes, nosotros tenemos dos hemisferios muy claros, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y eso se sabe que cada uno tiene unas funciones muy concretas, ¿no? Uno regula pues nuestra capacidad de razonar, nuestras facilidades para las matemáticas, y otro pues nuestra capacidad para la música o para la dialéctica o para la escritura. Es decir, la clave está en que no solemos tener esos dos hemisferios equilibrados, es decir, siempre predomina más uno y otro. Creo que cuando se utilizaría el 100%, si es que algún día se puede llegar, yo tampoco creo que el 100% lo utilicemos en su totalidad. Me refiero, cuando digo su totalidad, es todas las funciones que puede desarrollar el cerebro. Cuando desarrollemos o tengamos ese equilibrio en esos dos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, es lo más cercano a una persona que podríamos denominar como un genio, ¿no? Siempre cuando predomina más uno y otro, por eso hay gente de letras y de ciencia, ¿no? Por eso es muy difícil que haya una persona que integre perfectamente esas dos habilidades o las muchas habilidades que contienen estos dos hemisferios. Bueno, hay una técnica que ahora mismo se está probando y que se está empleando para buscar el equilibrio entre los dos hemisferios, que es a base de sonidos, que es el hemisync, que la desarrolló el Instituto Monroe de Estados Unidos y que, bueno, en España tiene algunos representantes importantes como Daniel Chumillas, que da cursos de la cuestión. Propuestas, por ejemplo, de monográficos desde Logroño, Marcos, os propone un monográfico sobre las míticas espadas a lo largo de la historia. Dice, supongo que habrá cientos. Uy, sí. Desde la falcata ibérica. Sí, hasta, bueno. Por ejemplo, Jesús. El arma más mortífera de toda la historia antes del siglo XX, desde que llegara la bomba atómica, ¿no? La gladius es el arma que más muertes ha tenido a todo lo largo de la historia, ¿no? Con la famosa espada de los romanos. Pero fíjate, se podía hacer un monográfico incluso del acero de Damasco, es decir, qué estaba compuesto ese acero de Damasco, que últimamente se ha revelado ese misterio, y que era tan frágil y tan duro a la vez, a diferencia de las espadas castellanas de aquel momento, como la que utilizaba el Cid Campeador, que bueno, el que le daba un mandoble, claro que le partía a la mitad, pero cuando tú querías hacer el mandoble de levantar la espada para depositarla en la cabeza de tu contrincante, pues ya con una cimitarra ya te habían rebanado el cuello 4 veces. O sea, que eso fue uno de esos enigmas de que tenía ese acero de Damasco para que fuera tan dúctil pero tan duro a la vez, ¿no? Y sobre eso muchísimas cosas, es decir, y que son ahí espadas famosas, desde la Excalibur mitológica hasta la tizona, ¿no? El busido, la bayoneta simplemente, es una forma. Sí, es verdad, forma, pero bueno, es un buen. O sea, y además el simbolismo que tiene la espada. Bueno, que grabaremos el monográfico, no me lo hagáis antes. Sí, no, pero es que esto solo es un aperitivo, pero es claro, que la espada, el que tenga esa forma de cruz es por algo. Bueno, en fin, no digo más. Pero está claro que se puede hacer un monográfico. Se puede desde hacer luego, un monográfico, está claro. Sí. Las rapieras, unas espadas impresionantes, ¿verdad? Yo tengo una espada... ¿La rapiera? Pues sí, de las que se llevaba, además, las que llevaba posiblemente Quevedo, ¿no? Que también era un buen pendenciero en su momento. Sabía escribir muy bien, pero también, como Cyrano de Bergerac, utilizaba con la misma habilidad la pluma que la espada. Propongamos otro arma. El martillo de los brujos, dice Abel, Maleus Maleficarum, para conocer la trascendencia histórica que tuvo en los tiempos de la Inquisición, así como conocer la historia que hay detrás de sus autores, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, y lo que los llevó a escribirlos. como propuesta de monográfico pues, también. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones. Sí, hemos hablado muchas veces. Yo lo desarrollé en el libro este que publiqué de la breve historia de la brujería, donde el pistoletazo de salida a la caza de brujas la dan dos cosas. Una bula de Inocencio VIII, claro, y el Maleus Maleficarum, escrito por dos psicópatas dominicos que eran estos. Y además por encargo, lo escribieron por encargo. Psicópatas, misóginos, en fin, unos dos depravados mentales, pero que tuvieron el visto bueno del Papa de aquel momento. Y en donde, digamos que se indicaban, y era una especie de manual para descubrir a quienes practicaban esos ritos. Claro, se produjo un manual totalmente tendencioso donde se inventaban las pruebas, y como había que cazar brujas fuera como fuera, pues a partir de ahí surgió el lucrativo negocio de cazar brujas. Surgen los prickers, los punzadores en Inglaterra, que son aquellos que intentaban clavar punzones en las pobres mujeres, ¿no?, acusadas de brujería, y si no sangraban por la razón que fuera, pues ya eran declaradas brujas. Y se sabe que hubo muchos punzones que estaban trucados, es decir, que nunca llegaba ni siquiera a penetrar la piel. Pero bueno, suficiente como para cobrar pues un dinero, y todo siempre legalizado a través de este Maleus Maleficarum, este martirio de las brujas, que ya digo que es un libro horroroso, horripilante en su contenido, y sin embargo se hicieron muchísimas ediciones y bajo su influencia otros tipos de libros similares a este Maleus Maleficarum, donde siempre estaban con la misma intención y la misma obsesión, que era cazar brujas donde fueran. Y por supuesto había muchísimas brujas de las 50.000 que fueron ejecutadas en esos tres siglos de caza de brujas que hubo en toda Europa. ¿Qué se sabe de aquellas aparentes construcciones piramidales que parecía haber a unos 600 metros bajo el mar Caribe? Nos pregunta Natalio. Están hablando de Bimini, me parece, ¿no? No, porque se está hablando del Caribe, posiblemente sea las de Paulina Zelinsky. Exacto, las que están entre Cuba y Yucatán. Claro, no se sabe más, ¿no? No se sabe, ¿no? Yo creo que siguen ahí, o sea, que siguen en el Tajo, siguen haciendo investigaciones. Me imagino que más descubrimientos se habrán producido, pero los darán a conocer, como suele ser habitual cuando hay descubrimientos mayas o hay descubrimientos egipcios, en fechas muy concretas. Entonces, yo creo que cosas sorprendentes se siguen produciendo. En ningún momento se ha desmentido todo lo que hemos comentado aquí, esas estructuras piramidales, subacuáticas, de una antigüedad aproximada de los 8.000 años, o sea que por ahí siguen los tiros. Otra cosa es a quién puede corresponder esa civilización, que por la zona podía ser pues una protocivilización de los taínos, y que fueron pues a lo mejor una cultura que luego desarrolló en parte su influencia en la superficie, ¿no? Ahora, claro, que esto esté bajo el agua, pues ya nos está poniendo sobre la pista de unas fechas escalofriantes, es decir, de unas fechas que actualmente no te admitiría ningún arqueólogo. Ahí está lo fascinante de las investigaciones de Paulina Zelinsky. Pero que, por supuesto, cuando haya nuevas noticias, las vamos a contar. ¡Hombre! Porque yo de vez en cuando reviso información al respecto, pues hay nuevos datos, porque creo que es uno de esos asuntos que además genera muchas preguntas como la de este oyente, ¿no? Claro, no, por supuesto. Mucho interés. Intentaremos, si no ser los primeros, vamos casi, pero aquí que traemos la noticia. Quisiera que me dierais vuestra opinión, dice Manuel desde Málaga, sobre las e-doser, drogas acústicas. Se trata de una empresa que comercializa, al parecer, un software que básicamente lo que hace es reproducir un sonido que, escuchado durante un periodo de 20-40 minutos, se supone que da la misma sensación que haber consumido drogas. ¿Sabéis si existe esta empresa? ¿Se trata de sugestión? ¿Creéis que vende humo? Ahora, yo lo desconozco, pero la psicodelia es muy antigua, o sea, asociada a la música. Ya había ciertos discos en los años 60 que ya obtenían ese tipo de efectos. Se supone que algún disco de Pink Floyd, por ejemplo, el Uma Guma, temas como, por ejemplo, el Careful with the Exhibition, tenían ese tipo de efectos escuchados continuamente. Y que, bueno, me acuerdo ahora, por ejemplo, de las máquinas que se pusieron de moda hace un tiempo y que parece un poquito algo muy parecido a esto, los famosos Megabrain, que utilizaban una serie de estímulos visuales repetitivos y una serie de estímulos auditivos repetitivos, que no vienen a ser algo muy distinto, aunque con otro objetivo, que un mantra, algo que se repite con mucha fuerza y persistencia, que afecta directamente a la percepción, en este caso el sonido, de lo visual, bueno, pues, y provoca un estado de conciencia distinto. No, pues está demostrado. Desde ahí determinadas músicas, sobre todo ese tipo de músicas repetitivas, los mantras, por ejemplo, sin ir más lejos, incluso también algunos de los tambores que se utilizan, por ejemplo, para invocar a los orisás, que es un tipo de ritmo muy cadencioso, que te entra directamente casi hasta las meninges. Es decir, eso te puede crear un estado alterado de conciencia sin ningún tipo de duda. Es decir, hay muchas músicas que también, un poco en la línea de lo que yo comentaba antes, pueden sanar y te pueden enfermar. Es decir, y te pueden crear estados alterados de conciencia y pueden funcionar el mismo efecto de una droga psicodélica. Es decir, te pueden transportar a ese tipo de mundos un poco trascendentes, invisibles, etéreos y sutiles. Es decir, la música te puede servir de vehículo para crear ese estado alterado de conciencia y crearte paraísos o, por desgracia, en algunos casos, crearte infiernos. Incluso vamos a dar un nombre para nuestros oyentes para que se lo busquen por internet, que es Stephen Roach. Stephen Roach tiene discos como Kiva, que están inspirados, por ejemplo, en la ayahuasca. Es una obra musical interesantísima. No es música estrictamente, pero es interesantísimo escuchar. Pues Carlos os propone que a ver cuando habláis del futuro a través de la astrología. Al fin y al cabo, dice, es algo medible y constatable, con lo cual se pueden hacer pronósticos y comprobar si ha sido o no. Bueno, se ha hecho en muchas ocasiones, ya. Desde luego, el problema de la astrología aplicado a los individuos a través de lo que se entiende como el horóscopo es la indefinición de esas profecías y de esos augurios, y eso hace muy difícil que se pueda medir estadísticamente si dan un buen resultado o no. Es mi opinión, ¿no? Sí, se han hecho más o menos estudios, más o menos científicos, digo siempre más o menos porque es muy difícil, ¿no? Con la astrología, como el de Michel Gauquelin, que algún día comentaremos, pero bueno, siempre pues con resultados muy inciertos. Jesús Callejo, muchísimas gracias. A ti, Bruno. A Ignacio Cuesta, muchas gracias. Muy buenas noches. La tertulia que volverá el próximo domingo, una tertulia interesantísima con multitud de temas y con vuestra participación que nos ha dado momentos extraordinarios hablando sobre esa polémica campaña publicitaria en el Reino Unido. Llegan las noticias en Onda Cero y después continuamos con muchas otras cosas en La Rosa de los Vientos. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citycar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil y en Alcorcón, calle Brasil 2.